ella tiene un aroma y que se lo acompaña con chocolate del Ecuador de Gaudíbará. Te has comprado un Toyota Made in Japan y desde que fue tu viste en Turquía va flipando con tu melena. Lo que compras en el Zara se hace en China y Bangladesh. Y de Arabia llega aquí la gasolina que tu huella en la BP. De Madagascar llega el cardamomo que tú le pones a los gin tonic para vacilar. Tienes un sofá comprado en Ikea donde te pega unos 100 torros para reventar. Amigos le pones salmón noruego y te compraste 10 toallas por